les fue dada ayuda y sanación. A quien tocó la orla de mis vestiduras y sólo pensaba en su cuerpo y conservó el pecado en su corazón, siguiendo pecando en los posteriores años terrenales, no le fueron dadas ni ayuda ni sanación. Está escrito, donde se quedó y bautizó a muchos. La palabra bautismo significa bendición del corazón, del ser interno, por el Espíritu Santo. Yo veía en el corazón de los míos y me daba cuenta de que los que vivían en la realización de las leyes de Dios incrementaban diariamente en sí mismos la luz y la fuerza de Dios. Mi bendición hizo que en ellos germinaran más semillas de la vida interna y que ellos aspiraran al perfeccionamiento para transmitir a los hombres en aquella existencia terrenal y en posteriores encarnaciones lo que ya habían realizado en sí mismos en su vida. Capítulo 30. El pan de la vida y la vid viva. Al otro día, la gente que estaba al otro lado del lago vio que no había más que la barca en la que sus discípulos habían entrado y que Jesús no estaba en la barca con sus discípulos, sino que sus discípulos habían partido solos. Y cuando las gentes vieron que Jesús no estaba allí y que sus discípulos tampoco, tomaron igualmente una barca y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cómo has venido aquí?». Y Jesús les contestó diciendo, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto milagros, sino porque habéis comido los panes y la fruta y os habéis saciado. Procuraros no el alimento perecedero, sino aquel alimento que permanece hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, que es también el Hijo de Dios. Pues Dios, el Padre Universal, le ha investido. Le preguntaron, ¿qué haremos para hacer obras de Dios? Jesús respondió diciéndoles, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado y que os da la verdad y la vida. Ellos a su vez le dijeron, pues tú, ¿qué signos haces para que podamos ver y te creamos? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Díjoles pues Jesús, en verdad os digo, Moisés no os dio el verdadero pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo y el fruto de la vid viva. Pues este es el alimento de Dios que viene del cielo y da la vida al mundo. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. En verdad, Dios, mi Padre, el gran Uno Universal, me ha investido a mí, su primer Hijo visualizado y primogénito, como corregente de los cielos, y me ha dado la fuerza omnipresente en sus cuatro atributos. Estos son los peldaños evolutivos que llevan a la filiación en Dios. Mi fuerza omnipresente es con ello también energía evolutiva. Una parte de esta energía evolutiva se convirtió en la fuerza redentora para todos los hombres y almas caídos y cargados. La redención es evolución. También es apoyo, liberación y conducción para todas las almas y hombres en el camino hacia el Dios Padre-Madre, pues todos los seres espirituales, almas y hombres, son sus hijos. Yo me hice hombre para enseñar a los hombres el camino a la casa del Padre. Vine a la existencia terrenal y di signos de la fuerza interna con la que el hombre lo puede todo, cuando entra en la vida interna. Multipliqué panes, frutos y peces. Transformé agua en vino. Ayudé y sané a muchos hombres. Resucité a más de uno de la llamada muerte, cuando el cordón informativo espiritual, que une alma y cuerpo, no estaba todavía separado del cuerpo. A los hombres les enseñé que sólo pueden vivir en el mundo en la plenitud si cumplen la ley de Dios también en la vida diaria, pues la ley de Dios es la plenitud. Muchos no querían entenderme, pues sólo pensaban en su cuerpo y su bienestar. Por este motivo no pudieron ni quisieron entenderme cuando hablé del pan espiritual para la vida interna. No deseaban el pan que viene del cielo y que es el único alimento del alma. Querían seguir siendo tan pecaminosos como eran y querían pan terrenal para su cuerpo material y más comodidades para su existencia terrenal. Dios, mi Padre, el Dios Padre-Madre de todos sus hijos, me invistió en el cielo como corregente de toda la creación y me envió a todas las almas y hombres como Redentor. Quien venga a mí y me acepte y acoja a mí su Redentor, quien regrese al reino interno, también será rico en su interior y no tendrá ni hambre ni sed. Recibirá lo que de luz y fuerza haya desarrollado su alma. Tendrá comida y bebida en la existencia terrenal y recibirá lo que necesite para su cuerpo, ropa, cobijo y más aún. Por tanto, quien en primer lugar aspire al reino de Dios no sufrirá necesidades como hombre. A los hombres les enseñé que sólo pueden vivir en el mundo en la plenitud si cumplen la ley de Dios también en la vida diaria, pues la ley de Dios es la plenitud. Muchos no querían entenderme, pues sólo pensaban en su cuerpo y su bienestar. Por este motivo no pudieron ni quisieron entenderme cuando hablé del pan espiritual para la vida interna. No deseaban el pan que viene del cielo y que es el único alimento del alma. Querían seguir siendo tan pecaminosos como eran, y querían pan terrenal para su cuerpo material y más comodidades para su existencia terrenal. Dios, mi Padre, el Dios Padre-Madre de todos sus hijos, me invistió en el cielo como corregente de toda la creación, y me envió a todas las almas y hombres como Redentor. Quien venga a mí y me acepte, y acoja a mí su Redentor, quien regrese al reino interno, también será rico en su interior, y no tendrá ni hambre ni sed. Recibirá lo que de luz y fuerza haya desarrollado su alma. Tendrá comida y bebida en la existencia terrenal, y recibirá lo que necesite para su cuerpo, ropa, cobijo y más aún. Por tanto, quien en primer lugar aspire al reino de Dios, no sufrirá necesidades como hombre. Yo hablé a los hombres del reino de Dios, que está dentro de ellos. Con la fuerza de este reino interno, les ayudé tanto interna como externamente. La mayoría de los hombres, sin embargo, querían un hacedor de milagros que les hiciera agradable la vida terrenal. Querían un rey para un reino terrenal, y no al Rey interior, el corregente de los cielos. Mis hermanos y hermanas que vivís en otro tiempo, en el tiempo de luz, apenas si podréis entender lo que está escrito aquí. Sin embargo, el mundo, el suelo sobre el que vivís en vestido terrenal, ha sido obtenido al precio de mi sangre, y con la sangre y el cuerpo y el sacrificio de muchos profetas justos y hombres y mujeres justos. Cada oprobio que han tenido que sufrir y cada gota de sangre que ha sido vertida por la justicia fueron para la salvación de todos. La tierra, la fortaleza de las tinieblas, ha sido conquistada por la luz mediante estos actos desinteresados y estas obras divinas, y lo demoníaco ha sido atado. A través de muchas generaciones fluyó la sangre, y hombres se sacrificaron por la justicia y contribuyeron a la consecución del plan de Dios, la redención. Fueron los pioneros para el nuevo tiempo, en siempre renovadas encarnaciones. Una y otra vez fueron perseguidos, inclusive en el tiempo en que estas palabras fueron escritas. De generación en generación se fortaleció la luz en la tierra a través de aquellos hombres que cumplieron más y más las leyes divinas. Del caos del yo humano fluyó la luz y tomó forma y aspecto en la tierra. Los pioneros para el nuevo tiempo ataron con mi fuerza y en mi nombre lo satánico. La tierra ha sido reconquistada por hermanos y hermanas de la estirpe de David, la tribu para el reino de paz de Jesucristo, y por muchos hombres y mujeres justos de otras estirpes. Satanás, lo demoníaco, está atado. Los hombres y mujeres que en vestido terrenal han sufrido inconcebiblemente están ahora en vestido espiritual a mi derecha y brillan como las estrellas en el cielo. Dijéronle pues ellos: Señor, danos siempre de tal pan y de tal fruta. Y Jesús les dijo: Yo soy el verdadero pan y la vid viva, y el que venga a mí nunca más tendrá hambre, y el que crea en mí nunca más tendrá sed. Y en verdad os digo, si no coméis la carne y bebéis la sangre de Dios, no tendréis la vida. Sin embargo, vosotros me habéis visto y no me creéis. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Coméis la carne y bebéis la sangre de Dios significa, coméis los alimentos del cielo, es decir, recibís energía de Dios y bebéis del manantial de la vida, del Espíritu de Dios. Comprended, Dios ha provisto a la tierra con frutos, hierbas y agua para el bien del cuerpo humano. ¿Quién acepta con gratitud los dones de Dios, cumpliendo las leyes de Dios, no sólo sacia su cuerpo, sino alimenta también su alma? En cada don terrenal de Dios está al propio tiempo la fuerza de Dios, el pan de los cielos y el agua de la vida. El pan y los frutos de la tierra sólo alimentarán a todos los hombres cuando los hombres no pretendan que sean propiedad personal suya, sino consideren los dones de Dios como regalo suyo para todos los hombres. El requisito para ello es que el hombre no sólo piense en saciar su cuerpo, sino haga fluir el manantial del alma, el Espíritu de Dios, que es el pan vivo y el fruto vivo. Quien venga al Espíritu de Dios en mí, el Cristo de Dios, el Redentor de todas las almas y hombres, recibirá del pan eterno y no tendrá hambre ni sed. Pues también el pan y el fruto de la tierra crecen únicamente por la vida en y proveniente de Dios. Nada viene de sí mismo, todo lo bueno viene de Dios. Quien no crea en Dios, a la larga tampoco recibirá de Dios, porque no está orientado a la vida interna, al Dios donante. Muchos hombres me vieron y oyeron en Jesús de Nazaret, y a pesar de ello, no creyeron en la fuerza de la vida sobre la que enseñé y que personifiqué. Todos los que mi Padre me ha dado vendrán a mí, y a quien venga a mí no le repudiaré, pues he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios que me envió. Y esta es la voluntad de Dios que me ha enviado, que yo no pierda ninguno de todos los que me han sido dados, sino que lo resucite en el día del juicio final. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Mi Padre, que también es vuestro Padre, me envió a los hombres. Yo me hice hombre para habitar entre los hombres y para anunciar con el lenguaje del hombre lo que es vida eterna. El Hijo de Dios, que como hombre se hizo hijo del hombre, vino del cielo para traer la redención. Como Dios, mi Padre, ama a todos sus hijos de igual modo, me dio el poder y la fuerza de conducir a todas las almas a su corazón, al hogar. Vine del cielo para manifestar a los hombres la voluntad de Dios y para cumplir su voluntad entre los hombres. Les recordamos que si desean contactar con nosotros sobre el contenido de este programa, pueden llamarnos por teléfono al móvil en España 678-955-678. Y más informaciones las encuentran también en nuestra web vida-universal.org y en general sobre nuestros programas de radio en la web radio-santec.com. Nuevamente, nuestro móvil en España 678-955-678.